saluda una vez más el profesor Eduardo González del Seminario Todas las Naciones, y a continuación continuaremos con el estudio de Éxodos, particularmente cómo Dios levantó a la nación de Israel, la sacó, la hizo una nación, le dio una ley, y esa ley, habíamos dicho, se dividió en tres partes: la ley moral, la ley ceremonial y la ley civil. En estos momentos quisiera considerar, ya que hemos considerado la ley moral, hablar un poco acerca de la ley ceremonial. La ley ceremonial tenía que ver con la adoración del pueblo de Israel. Era necesario que, además que Dios le diera una ley moral al pueblo, era necesario que la adoración a Dios fuera central en la vida de este pueblo. De hecho, Dios los había hecho una nación y ahora le iba a dar una forma de adoración. ¿Cómo era que él quería ser adorado? Si ellos no hubieran recibido una forma de adoración, téngalo de seguro que Israel nunca hubiera podido ser llamada una nación teocrática. Cuando vemos que en el libro de Éxodos, Dios específicamente comienza a darles instrucciones al pueblo para que construyan el tabernáculo, tenemos que considerar que esto estaba era muy significativo, y que era tan importante como cuando Dios le dio a ellos la ley moral. En darle la ley moral, Dios le había dicho al pueblo: yo te he redimido, ahora compláceme obedeciendo lo que yo quiero que tú hagas, para que seas santo como yo soy santo. Pero en darle el tabernáculo, Dios le está diciendo al pueblo que está bien y que es correcto que él sea adorado por ellos. Que él, como el gobernante, tiene también el derecho a ser adorado por el pueblo. Y cuando Dios le dio el tabernáculo al pueblo, le dijo: ese tabernáculo va a estar en el centro de la nación. Y la razón por la cual tiene que estar en el centro de la nación es porque ahí voy a habitar yo. Yo voy a estar en medio de mi pueblo. Y es un lugar donde yo voy a estar. El tabernáculo era un lugar permanente, un santuario, que él le iba a dar un patrón de cómo se tenía que hacer, que también se podía mover cuando ellos se movían, pero siempre que lo establecían, tenía que permanecer en medio del pueblo. Nosotros podemos implicar o decir algunos de los propósitos del tabernáculo por los diferentes nombres que se les da en el Antiguo Testamento a este tabernáculo. Se le llama el lugar donde habita Dios. Es el lugar donde Dios se manifestaba, donde Dios estaba, y los judíos lo conocían que ese era el lugar de residencia de Dios, donde se encontraba la gloria de Dios. También se le llamaba la tienda de reunión, para demostrar que ahí era donde Dios se reunía con su pueblo y tenía compañerismo con ellos. Otro nombre que se le daba al tabernáculo era la tienda del testimonio, porque significaba constantemente el pacto que Dios había hecho con su pueblo. Constantemente, cada vez que el pueblo iba con sus corderitos a hacer sacrificio, estaban recordándole una y otra vez que ellos habían hecho un pacto con Dios. Así que es otro nombre importantísimo, por eso se llamaba el lugar de testimonio. También se le decía el lugar santo, el lugar santo. Ahí había un lugar dentro del tabernáculo que se llamaba el lugar santo, porque era apartado, pero no solamente el lugar santo que estaba dentro, pero todo el tabernáculo también era un lugar apartado por virtud de que la presencia de Dios se encontraba en ese lugar. Era un lugar que los judíos estaban supuestos a mirar con admiración, con respeto. Era un lugar donde ellos iban reconociendo que la presencia de Dios se encontraba en ese lugar. Era muy especial para ellos. De hecho, nos quisiéramos hablar en estos momentos un poco acerca de los diferentes artículos que hay en ese tabernáculo. Vamos a comenzar hablando primero de los sacerdotes. Okay. Los rituales de adoración dentro de ese tabernáculo del que estamos hablando eran hechos por los sacerdotes. Dios le había prometido a Israel que los iba a hacer un reino de sacerdotes, pero todavía ellos no habían alcanzado esa posición. La nación no había avanzado lo suficientemente espiritual para ser todos permitidos en la casa de Dios, ese tabernáculo, para hacer los sacrificios. Así que Dios tenía un grupo de israelitas que había sacado de la tribu de Leví, que representaban a sus hermanos y que servían de sacerdotes. El sacerdote en el Antiguo Testamento era un intermediario entre Dios y el hombre. Él representaba al hombre delante de Dios. Y ese grupo de hombres eran mediadores entre Dios y el hombre. Esto no era la idea de ellos, ellos no habían hecho esto, era Dios. Ellos habían sido escogidos para ese trabajo por parte de Dios. Y hasta cierto punto podemos decir que el sacerdocio levítico es una representación, un tipo de Jesucristo que hoy en día nos dice la palabra que es un mediador entre Dios y los hombres. Y una de las funciones de Cristo era la de mediador entre, o es la de mediador entre Dios y los hombres, y el sacerdote levita del Antiguo Testamento era un cuadro, era un retrato, era una representación de algo más allá que iba a venir en el futuro, que era Cristo Jesús como mediador, como sacerdote entre Dios y los hombres. Tenemos que decir también que el tabernáculo era un lugar divinamente puesto como lugar de adoración para Israel por parte de Dios. Era el lugar donde Dios habitaba con el pueblo. Era el lugar donde ellos podían tener adoración, compañerismo con él. El tabernáculo también tiene un significado muy especial. Si vamos a Juan capítulo 1, versículo 14, Juan capítulo 1, versículo 14, nos dice la palabra de Dios, y aquel verbo, hablando de Jesucristo, fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hasta cierto punto, literalmente podríamos decir que Dios habitó físicamente en medio de nosotros, y un simbolismo del tabernáculo que representaba que Dios estaba en medio del pueblo es que más tarde se cumple con la persona de Jesucristo, cuando Él es la persona, el Dios que viene del cielo, el ser que viene del cielo y tabernacula, si podríamos usar esta palabra, en medio del pueblo. Él es el tabernáculo que está en medio del pueblo. Él estuvo en medio del pueblo representando, él es el cumplimiento de esa representación que estaba expresada en el tabernáculo. Cristo no se, como diríamos, no paró de habitar entre los hombres, pero Él ascendió al cielo. Él todavía tabernacula con su pueblo, está en medio de su pueblo a través del Espíritu Santo. Así que, así como el tabernáculo estaba y representaba a Dios y estaba en medio de su pueblo, hoy en día el Espíritu de Cristo, que en otras palabras otros lo hablan como el Espíritu Santo, que viene de Cristo y viene del Padre, está en medio de la iglesia y está tabernaculando, está viviendo en medio del pueblo de Dios. ¡Qué bonito retrato! Dios no nos ha dejado atrás, así como el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento tenía un lugar donde Dios estaba en medio de ellos. Hoy en día la iglesia, su pueblo, también tiene el tabernáculo, el Espíritu Santo en medio de nosotros, que habita en medio del pueblo de Dios. Vamos entonces en estos momentos a hablar un poco acerca del mobiliario que se encontraba dentro del tabernáculo. Para poder hablar de una forma inteligente acerca del tabernáculo y de los diferentes mobiliarios que encontramos adentro, he aquí una representación, un dibujo acerca de cómo el tabernáculo era en los tiempos de Israel, una idea más o menos de cómo estaba hecho. Supuestamente el tabernáculo tenía unas paredes de tela alrededor, y aquí al frente estaba la entrada. En la parte de la frente de la entrada era la tela de un color diferente, un color azul. Y aquí adentro la primera cosa que encontramos es el atrio. El atrio es el patio interior donde se encuentra el tabernáculo. En este lugar, en medio del atrio, lo primero que vemos es el altar de holocaustos. Aquí estaban los sacerdotes y aquí se aglomeraba la gente para hacer los sacrificios para Dios. Más abajo estaba la fuente de bronce donde los sacerdotes se lavaban sus manos. Y eso tiene una representación, la limpieza de pecados. Vamos a hablar un poco más acerca de esto adelante. Atrás había lo que se llama una tienda que se había hecho, y en este lugar estaba lo que se llamaba el lugar santo. Y en un lado estaba el lugar santo, y dividido en el medio había una cortina que dividía el espacio entre el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santo encontrábamos que tenían tres cosas muy importantes que Dios había demandado que se pusieran ahí. Primero estaban el candelabro, un candelabro que se había hecho especialmente y se tenía que poner en esta parte del tabernáculo del lugar santo. Al frente, en contrapunta con el lugar santísimo, Estaba también otro altar que se llamaba el altar de incienso. Y en esta parte estaba la mesa para los panes. Así que había tres mobiliarios importantes que Dios había ordenado al pueblo de Dios que pusiera en este lugar. Y cada uno de ellos tiene un significado muy importante. Detrás de este lugar era un lugar muy especial, se llamaba el lugar santísimo. Ahí supuestamente solamente estaba el arca del pacto con los dos ángeles arriba que mostraba la misericordia de Dios. Y ahí en ese lugar en específico se encontraba la gloria de Dios. Nadie podía entrar aquí, solamente el sumo sacerdote una vez al año para hacer expiación, primero por él y después por el pueblo de Dios. A continuación vamos a hablar del significado de cada uno de estos artículos o estos mobiliarios que se encontraban en el tabernáculo. Como habíamos visto, vimos los diferentes mobiliarios que existen dentro del tabernáculo y el punto focal, el punto importante, el punto principal, el lugar principal donde el pueblo adoraba a Dios se encontraba en el altar de holocaustos. Ahí era cuando el pueblo traía sus corderitos y sus carneros para ser sacrificados delante de Dios con los diferentes sacrificios que Dios les había dado, que más adelante vamos a tener también la oportunidad de estudiar. Es interesante porque este era un lugar de adoración y este era el lugar que el pueblo expresaba su adoración a Dios por medio de estos sacrificios que traían para limpieza por sus pecados. Tengo que decir que el simbolismo de este altar de holocaustos es el simbolismo del sacrificio de Cristo por los pecados de su pueblo. Representa lo que iba a hacer el Señor Jesucristo cuando vino a morir por nosotros en la cruz. La Biblia es muy clara en hablarnos acerca de esto. En Hebreos capítulo 9, si buscamos Hebreos capítulo 9, comenzando con el versículo 11, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Así que el simbolismo principal del altar de holocausto era el sacrificio que Jesucristo iba a hacer en la cruz. Una cosa importantísima, porque es Cristo el que es ofrecido, el Cordero que es ofrecido sin culpa, aquel que no tiene ningún defecto y que no ha cometido ningún pecado, y que por medio de él Dios limpia nuestra conciencia, y por medio de él dejamos de estar muertos para con Dios, para vivir delante de Dios como hijos amados. Otra de las cosas muy importantes que encontramos dentro del sacrificio, dentro del tabernáculo, es la fuente de bronce. Otros lo llaman el lavamano de bronce. Y este era un lugar donde los sacerdotes se lavaban sus manos y sus pies antes de entrar a servir en el tabernáculo al altar. Era muy importante que ellos se lavaran sus manos y se lavaran sus pies para poder servir como sacerdotes delante de Dios. Y esto es una representación también de algo en el futuro que iba a pasar con nosotros. La purificación que Dios le iba a dar a su pueblo, que nos iba a hacer dignos de poder servir como sacerdotes delante de Él. De hecho, la Biblia nos dice que ya no hay distinción entre los sacerdotes y el pueblo. La Biblia habla que nosotros somos una nación santa, un pueblo escogido, un sacerdocio escogido de Dios para servir a Dios como sacerdotes, para anunciar las nuevas al mundo. Eso se encuentra en Pedro, que nos habla acerca de este llamado que Dios nos ha dado, el llamado de sacerdote, y cómo es que ha sido posible que nosotros tengamos ese privilegio de ser sacerdotes cuando el pueblo de Israel en común no lo tenía. Y esto es así porque hemos sido lavados, no con agua, pero la Biblia dice que hemos sido lavados por la sangre de Jesucristo y hemos sido lavados por medio del Espíritu Santo, el cual ha aplicado ese lavamiento en nuestros corazones. Si vamos a Titos, capítulo 3, versículo 5, nos dice en la palabra de Dios, y Él nos salvó, no por nuestras obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo. Así que esta fuente de bronce representaba un lavamiento que iba a suceder en la vida del pueblo de Dios. Era un simbolismo de algo futuro que iba a llegar, iba a venir, iba a ser aplicado al pueblo de Dios. Y ese lavamiento que habla la Escritura es el lavamiento que nos da el Espíritu Santo al tiempo de nuestra conversión, y que hasta cierto punto más tarde es significado en el bautismo. Uno de los significados del bautismo, que son varios, es que hemos sido lavados en la sangre de Jesús. Y el bautismo representa por fuera lo que Dios ha hecho por dentro. Y ese lavado que aparece en el Nuevo Testamento y que es una bendición para el creyente, lo cualifica a él para ahora él ser un sacerdote delante de Dios. Una de las grandes verdades que redescubrió Martín Lutero durante el tiempo de la Reforma, que se llamó el servicio o el sacerdocio universal del creyente. Cada creyente es un sacerdote porque ha sido cualificado por medio del Espíritu, por medio del lavamiento del Espíritu, para ser un sacerdote delante de Dios. Otra de las cosas que encontramos en el tabernáculo que era muy importante y que era muy significativo y que Dios había puesto, había dicho que se pusiera en ese lugar, era el candelabro. El candelabro, también encontramos la mesa de los panes y el altar de incienso. El más importante, el más cerca de el que estaba contrapuesto, como decimos, contra el lugar santísimo, era lo que llamamos el altar de incienso. ¿Qué representa ese altar? ¿Por qué era importante? ¿Por qué era tan importante poner ese altar de incienso enfrente, pegado a la pared que dividía al altar, el lugar santo del lugar santísimo? Ahí en la misma entrada, antes de entrar, estaba ese altar donde se prendía el incienso día y noche. Era quemado en la mañana y era quemado en la tarde. Y había brasas de fuego continua, y ese altar continuamente estaba representado ahí. ¿Qué significaba ese altar? ¿Por qué era tan importante? El simbolismo de este altar es muy evidente para los santos del Antiguo Testamento. En Salmo 141, versículo 2, el mismo David habla un poco acerca de esto cuando nos dice acerca del incienso y acerca de la oración. Él relaciona el incienso con la oración. El versículo 2 dice: suba mi oración, escuche, suba mi oración delante de ti como el incienso. Y en el Nuevo Testamento, en el libro de Apocalipsis, encontramos una cosa muy parecida cuando nos dice que las oraciones de los santos subían delante de Dios como cubiertas por el incienso. Eso es significativo para nosotros. El incienso es una representación de la oración de los santos. La oración es la parte primordial de la adoración. Es cuando damos gracias a Dios por las cosas que Dios nos ha dado, y cuando somos agradecidos con Dios por lo que Él ha hecho por nosotros. Dios requiere que nosotros hablemos con Él. Dios desea que nosotros tengamos una oración con Él. Es parte de nuestra adoración a Dios. Y no solamente es parte de nuestra adoración a Dios, pero es la parte que más nos acerca a Dios. Usted puede leer la Biblia, usted puede cantar, usted puede hacer todas estas cosas que considera parte de la adoración, pero déjeme decirle, la parte que lo lleva a usted más cerca de Dios es la oración. Por eso el altar de incienso se encontraba tan cerca del lugar santísimo, porque es ahí cuando nosotros estamos más cerca de Dios. Estamos más cerca de Dios cuando hablamos con Dios. Y representa la oración. Y el mismo David lo dice en el versículo 2: suba mi oración delante de ti como el incienso. Representando que el incienso y la oración es sinónimo. Rápido, suba rápido, esté delante de ti. En el libro de Apocalipsis habla de cómo estas oraciones eran purificadas, las oraciones de los santos eran purificadas con incienso antes de que entraran al trono de Dios. Y cuando Juan preguntó y vio, dice que había incienso que subía al trono de Dios. Ese incienso representaba la oración de los santos que estaba delante de Dios. Así que es interesante porque es un simbolismo, pero es una de las cosas que hoy en día tienen un significado muy, muy especial en nuestra vida, que la oración es lo más que nos lleva cerca de Dios. Y es una de las cosas que la gente más habla hoy en día, habla de oración y que menos practica. Le gusta hablar de oración y dice esto y dice lo otro, pero el pueblo de Dios tiende a hablar mucho sobre oración y practica muy poco la oración. Qué pena, ¿verdad? Muy bien, continuemos. Aquí en el lugar santo encontramos también la mesa de los panes. La mesa para panes de propiciación era una presentación de panes que estaba dentro de, esta, de este lugar y tenía al lado un jarro de franco con incienso. Probablemente también ahí alrededor había frutos de la tierra, también podría haber vino. Pero eran puestos en la mañana, en la mesa, en la mañana del sábado y permanecían ahí hasta el próximo sábado. Interesante. Y la pregunta es que se hacen los teólogos y los estudiosos, ¿qué simboliza esto? ¿Por qué era necesario que el pueblo de Dios trajera de los panes y los pusiera ahí en esa mesa y esos panes tenían que permanecer ahí toda la semana, desde el sábado a la mañana hasta el próximo sábado en la mañana? ¿Qué representaba eso? Muy bien, ¿qué significaba? Ellos representaban el fruto de la tierra y para los israelitas y tanto como para nosotros, estos frutos de la tierra representan también los frutos de justicia que el Hijo de Dios tiene que y debe de producir, ¿verdad? Eso es lo que tipifica para nosotros, que el verdadero Hijo de Dios produce frutos delante de Dios. La Biblia dice que somos creados, ¿para qué? Para buenas obras. Y ese era un tipo, esto que vemos aquí era un tipo de lo que iba a suceder más adelante cuando la revelación fuera completa en Cristo Jesús, de que los hijos de Dios no simplemente son llamados a adorar, no simplemente son llamados a guardar su ley y a ser fiel en su ley en una forma santa, pero son llamados a traer, ¿qué? Frutos de justicia. Son llamados a hacer buenas obras. Son llamados a obedecer sirviendo a Dios. Muy bien. Y esto es lo que tenemos que tener en cuenta. La Biblia dice que las obras que nosotros hacemos son como un sacrificio grato, un olor grato, delante de Dios y ya nosotros no tenemos que ir a sacrificar animales, ya nosotros no tenemos que hacer nada de estas cosas, pero cada vez que nosotros obramos en justicia, obramos en buenas obras, obramos haciendo el bien a los demás, obramos sirviendo a lo que Dios dice en su palabra, nosotros estamos trayendo frutos. Frutos en nuestra vida cristiana. Esto es una ofrenda a Dios. Esto es una ofrenda aceptable a Dios. No solamente estamos hablando de los frutos materiales, cuando damos nuestro dinero o cuando damos nuestro diezmo, en las ofrendas sí incluye esto, pero también incluye el énfasis en que vivimos una vida en que en todo lo que hagamos buscamos glorificar a Dios. Y a propósito, dar nuestras ofrendas es una ofrenda a Dios, tipifica como algo que es parte de nuestra adoración a Dios. Nosotros no damos un dinero a Dios simplemente por darlo, lo damos como parte de nuestra adoración, como parte del llamado que Dios nos ha dado. Y por eso significa que todo lo que nosotros hacemos, ya sea físico o espiritual, es hecho para traer gloria y honra a nuestro Dios. Continuemos. Ahora tenemos también lo que llamamos el candelabro. El candelero de oro o el candelabro era una Pues un candelabro, no sé cómo decirlo, un lugar, una cosa que se levantaba, que tenía tres brazos hacia el lado izquierdo y tres brazos hacia el lado izquierdo, y en el centro también tenía un lugar donde había, donde se podía ver un fuego. So, eran siete, como siete, siete brazos en total, contando el del centro. El candelabro que se quemaba continuamente, había un fuego que entraba y ese fuego lo quemaba, era aceite de oliva. Continuamente estaba quemando día y noche. Era por la noche, iluminaba la casa de Dios. Estaba presente. Era la única cosa que había en ese lugar, en ese tabernáculo, para que iluminara el lugar. ¿Qué significa? Es muy difícil de explicar o entender exactamente qué significaba. Podíamos especular que este candelabro significaba la luz o verdad que sale fuera, que Dios nos da en nosotros para que traigamos honra y gloria a Dios. Es un retrato de quizás nuestra adoración a Dios a través del evangelismo, a través de la testificación, a través de una vida, a través de darlo o representar a Cristo con nuestras acciones, tanto como con nuestras palabras. Cuando compartimos el evangelio con una persona, estamos trayendo la luz de Dios, llevándola a otros lugares, llevando la gloria de Dios. La Biblia habla de que un día la gloria de Dios llenará la tierra como los mares hoy en día llenan la tierra. Y cada vez que nosotros llevamos el evangelio y llevamos la gloria de Dios, es esa luz, es esa verdad que sale fuera y alumbra a todas las personas que lo aceptan y que vienen a Él. Así que cada vez que nosotros vivimos una vida donde damos un testimonio de que Dios es nuestro Dios y mostramos con nuestras acciones que somos diferentes a aquellos que no son hijos, que no lo conocen, que no son sus hijos, y vivimos una vida acercada a Él, una vida donde en toda nuestra manera de vivir le glorificamos, eso es llevar la luz de Dios ante el mundo. Eso es llevar la verdad de Dios ante los demás. Eso es llevar y mostrar la gloria de Dios ante las naciones. El candelabro representa la luz y la verdad de Dios que puede llegar a todos los hombres. Una de las cosas más importantes de la cual tenemos que hablar era lo que se encontraba en el lugar santísimo. Ahí había algo muy importante y era el arca del pacto. Era una caja de madera cubierta con oro, tenía una agarradera larga de oro sólido, donde de ahí salían dos figuras, dos querubines, y esto era llamado la silla de misericordia, ¿ok? Y había dos pilares de fuego que estaban ahí adentro, que simbolizaban la presencia de Dios que descendía sobre la silla de misericordia. Y esto mostraba continuamente que Dios apuntaba al hecho de que Dios mostraba misericordia y que mostraba misericordia de tal manera que ahora Él se encontraba habitando en medio de su pueblo. Y indicaba que por medio de esa misericordia ahora ellos podían tener entrada ante la presencia de Dios. De Israel no podía entrar solo, El sacerdote podía entrar solamente una vez al año, pero él venía con sangre y derramaba sangre para obtener el perdón y el favor de Dios para con el pueblo. En el libro de Hebreos nos indica claramente que así como el sacerdote entraba a ese lugar una vez al año, así encontramos que él era el único sacerdote que podía entrar en ese lugar, a pesar no eran todos los sacerdotes, tengo que explicar esto, era un sacerdote. Y ese sacerdote era el sumo sacerdote, el sacerdote principal. Tenía que entrar una vez al año y él tenía que entrar una vez al año, primero haciendo sacrificio antes de entrar por él y por su familia y después para entrar, para hacer sacrificio por, no solamente por él, pero no, ya había hecho por él, pero hacer sacrificios por el pueblo. El propósito de entrar para hacer sacrificio por el pueblo era para buscar el perdón de Dios en una manera muy especial. Y la Biblia nos enseña que esto es un retrato, era un retrato, y vamos más adelante a verlo con más detalles, era un retrato claro de lo que Dios iba a hacer por medio de Jesucristo. Jesucristo es el sumo sacerdote. Vamos a ver cómo era que lo hacía. Primero que todo, nos dice en Levíticos 16, el día de la expiación, que cuando no tenemos tiempo, no vamos a leer todo este capítulo, pero el día de la expiación tenía que hacer por sangre, porque la Biblia claramente nos dice que ese día especial, cuando el sumo sacerdote entraba a ese lugar, él tenía que hacer preparación para él, pero también preparación para el pueblo para a sacrificar. Y él entraba con dos carneros, ¿verdad? En sus brazos para, dos goats, ¿cómo se dice? Dos carneros. Ellos entraban sin derramamiento de sangre. No hay remisión, él llevaba dos carneros y entraba a ese lugar y si no había hecho preparación para él y para la limpieza de él y su familia, Dios inmediatamente lo mataba. Él tenía que entrar amarrado por si acaso Dios lo mataba para que los otros sacerdotes lo sacaran de ahí. Y él llevaba dos carneros, los cuales él no sabía cuál de los dos iba a sacrificar. Y ahí Dios le decía cuál era el que tenía que sacrificar. La expiación que él hacía era mediante la confesión de pecado. Era ellos delante del pueblo y él delante de Dios confesando los pecados y pedir perdón por ellos. Tenían que confesar sus pecados. Era por sangre y era por confesión. Y en el versículo 29 del capítulo 16 de Levítico nos dice que debía de haber un arrepentimiento sincero. Debían afligirse sus almas por haber pecado contra Dios. No se trataba simplemente de un acto externo, sino también se exige que hubiera cierta actitud interna. El macho cabrío que no es sacrificado por el pecado es llevado al desierto y ahí es soltado, indicando no solamente que cuando el otro macho cabrío que queda vivo lo sueltan, lo llevan al desierto y ahí se pierde, se va caminando por el desierto para nunca más ser encontrado. Y eso representa el hecho de que Dios cuando perdona, no simplemente perdona, pero también olvida. Así como está, como dice el Salmo 103, versículo 12, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Y el hecho de que él suelte ese macho cabrío en el desierto representa de que la culpa es llevada lejos y ya Dios no la recuerda, ya no la tiene más en contra de nosotros. Por último, antes el efecto de la expiación, esa limpieza, esa culpa es quitada, toda la culpa era quitada y en fin, mediante ese, el sacrificio ese que se hace, un sustituto es representado ahí. Se transfiere el pecado y la culpa sobre el otro para que éste quede libre y justo. O sea, que quede justo, que sea llamado justo porque sus pecados han sido perdonados, han sido quitados. ¡Qué retrato tan hermoso! Porque esto era una cosa que representaba lo que Cristo iba a hacer. Toda la adoración que hacía el pueblo de Israel era una representación de lo que un día el Señor Jesucristo iba a hacer en nuestras vidas. La adoración que ellos hacían y todos los aspectos de la adoración representaban algo o un aspecto del sacrificio de Jesucristo por nosotros. Gracias damos a Dios, no solo por habernos enseñado lo que pide de nosotros, sino por darnos también la provisión para cuando fallamos. Cada vez que nosotros pecamos, que dice la palabra de Dios, si somos hijos de Dios, si confesamos nuestros pecados, Él es justo, ¿para qué? Para limpiarnos nuestros pecados por medio de la sangre del Señor Jesucristo. La ley, pues, no es injusta. La ley no era una cosa que estaba mostrando una forma de salvación diferente, sino todo lo contrario. La ley marca la norma y también da la provisión para aquel que no la alcanza. Hay un sustituto, el cual es Cristo Jesús. ¿Por medio de quién? Por su sangre derramada hay perdón y reconciliación.